Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está ya al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver todos sus problemas de deudas. Qué bueno que nos acompañan. Hoy ya, jueves 8 de noviembre del año 2012, una tarde bastante soleada, haciendo un poquito de calor aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, no nos salvamos del frío de ayer, que estuvo durante la tarde-noche, y por ahí nos afectó a algunos la garganta un poquito, sobre todo a mí, que estaba yo saliendo de una gripe, como que me dio un poquitín de tos, pero nada grave, afortunadamente estamos al 100% aquí, ya listos para comenzar con este su programa de radio. Mi querido amigo Helmi, en la producción, en los controles de esta estación, su amigo y servidor Ángel González en la locución de este su programa de radio de asesoría jurídica, Deudas, Dudas y Soluciones. Y bueno, vamos ya a comenzar con este programa para que no se nos vaya el tiempo. Nuestros queridos amigos en Twitter, nuestros amigos en Twitter por ahí ya se encuentran conectados, ya están muy al pendiente a la comunidad tuitera aquí del país. Está Milton Montoya, BS Sebna, Rubén Zubilaga, Channel Driver, Luis Ríos, participando con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook, a través de nuestro chat de la estación. Por cierto que nuestro chat de la estación ya está abierto, ya está funcionando. Vénganse para acá, www.radiodd.org. Y vámonos al chat. Les comentaba que ya está abierto, ya está funcionando, www.radiodd.org, para que pues nos comenten a través de este medio su caso, su problema. A eso iba precisamente nuestra línea telefónica, el teléfono en cabina 0155, la alada del interior de la República Mexicana aquí a la Ciudad de México, 0155-5916-0410. Por si desean llamarnos, aquí con mucho gusto recibimos su llamada, nos platican su problema, les damos respuesta. Helmi en el chat de la estación ya está conectado. Helmi, un abrazo. Tapatía también ya está por ahí, qué bueno que nos acompaña. Señor Espinosa, muy buenas tardes, ¿cómo está? Perdón, no es Espinosa, es Espinoa, señor Espinoa. Marry Ramsey, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Marry? Luis 25, Palemón, qué bueno que nos acompañan. Vámonos de lleno ya con las asesorías. Tapatía, muy buenas tardes. Dice el señor Espinoa que si puede exponer su caso de una vez para ir explicando su situación. Ok, perfectamente. Dice el señor Espinoa que tiene una deuda con Telcel, por un iPhone 4S. Siempre ha sido puntual con sus pagos. Tiene desde el 2010 con planes de telefonía. Apenas hace 3 meses se quedó sin trabajo nuestro amigo el señor Espinoa. No ha pagado lo que debe, que son 4.200 pesos, el saldo actual. Ahora bien, ayer le hablaron a su hermano y a un amigo que no tiene como referencias, que debería pagar 1.000 pesos como mínimo, si no su deuda se iba a ir a 10.000 pesos y que iban a proceder con la ley, le comentan al señor Espinoa. Ahorita no puede solventar ese dinero, ya que apenas está empezando de nuevo, recuperándose. Y no le convence ese pago, ya que no dieron teléfonos a donde se comunicara, solo el nombre y el despacho. Dice su hermano y amigo que se portó educadamente y de buena voluntad la persona que les llamó, me imagino yo. Dice el señor Espinoa que habló a Telcel y le dicen que su deuda es de 4.200 pesos, que eso tiene que verlo con el despacho jurídico, que necesita ir a un centro de atención para que ellos se comuniquen, ya que el 01800 no pueden transferir esas llamadas. Nos pregunta el señor Espinoa que si pueden embargarlo por no pagar. ¿Le pueden demandar por no pagarles? Está en una mora. Pues está en mora, pero todavía no está en mora legal, ¿no? Está en suspensión de pagos porque no tiene dinero. Vamos a ver. ¿Desde cuándo no paga el señor Espinoa? A ver si nos lo mencionó por aquí. 3 meses. Ya está en mora legal. Sí, ya está en mora legal nuestro amigo el señor Espinoa. Mira, sí te pueden demandar, señor Espinoa, sí te pueden demandar, porque pues es un derecho que les da la ley, ¿ok? Aunque debiera 100 pesos, te pueden demandar. Pero no lo hacen, no porque no puedan, no porque exista algún impedimento legal, sino que más bien se debe a que, pues, es invertir dinero en una cantidad menor, en una cantidad muy pequeña. Van a invertir en demandarte unos 12 mil pesos y tú les debes 4,200, pues eso es 3 veces más, ¿no? Aproximadamente. Entonces van a decir los de Telcel, bueno, si yo demando al señor Espinoa, si demandamos al señor Espinoa, vamos a invertir 12 mil, nos debe 4, en una de esas, si bien nos va, le sacamos 3, pues vamos a perder 9 mil pesos, ¿no? Entonces sencillamente no lo van a hacer. Esa es la razón básica por la cual Telcel no demanda a nadie, porque las deudas que se tienen con este tipo de empresas son muy bajas y sale más caro proceder legalmente que lo que se debe. Pero sí, sí vas a tener una afectación importante en tu buró de crédito. Sí se va a ver reflejado. Mi consejo es lo más práctico que puedes hacer, mi estimado señor Espinoa. No sé tú qué opines, pero es lo que yo haría en tu lugar. Yo vendo el canijo teléfono. Yo lo vendo. Se lo vendo a algún familiar. Nunca falta alguien que nos compre ese tipo de aparatos. Los iPhones son muy cotizados. Véndelo. No sé en cuánto ande un iPhone 4S usado, pero a lo mejor te dan unos 9 mil pesos por él. No sé, la verdad estoy tratando de adivinar, no tengo idea en cuánto ande ahorita un aparato de esos, pero calculo, ¿no? 8 o 9 mil pesos que te den por él, le pagas a Telcel y tienes un colchoncito, te compras un celular de 200 pesos, de 300 pesos, como los que venden en los Oxxos, que al final del día te va a servir igual, para lo básico, para llamar y recibir llamadas, para hacer y recibir llamadas. Y te va a sobrar un colchoncito que puedes utilizar perfectamente para ir solventando gastos. Pues en lo que encuentras otro trabajo, ¿no? Digo, eso es lo que yo haría. No hay que tenerle mucho apego a las cosas. Si este aparato se puede sustituir por algo mucho más económico, infinitamente más barato, y nos va a sobrar para poder liquidar nuestras deudas, y para tener ahí un soporte, para ir haciendo pues pequeñas compras, para ir haciendo pequeños gastos, en lo que recuperamos la estabilidad financiera, en lo que recuperamos una fuente de ingresos, un trabajo, pues qué bueno, ¿no? Eso es lo que yo haría. Y te quitas el problema, mi estimado señor Espinoa, te lo quitas de encima. Dice Mary Ramsey, muy buenas tardes. Está dispuesto a pagar, dice el señor Espinoa, pero no puede en este momento. Trató de localizar a los del despacho, pero no tuvo éxito. No sabe cómo manejar esto. ¿Qué le aconsejamos? Vende el celular. Vende el iPhone, vas al centro de atención al cliente y ahí vas a pagar. Te van a decir, perfecto señor, le recibimos un dinero, sin problema. Y ya, tu deuda cancelada, mi estimado señor Espinoa. Mary Ramsey nos dice a través del chat de la estación www.radiodd.org que nos manda saludos, ¿cómo estás? Pidiendo asesoría una vez más, nos dice Mary. El día de ayer le trajeron una hoja de aviso de embargo a nombre de su esposa. Es de FAMSA. De hecho, el día de ayer la mandó con nosotros para que la checáramos. No sabe si sea necesario mandarla en estos momentos en vivo. Y si es necesario, ¿a cuál correo la manda? Mándanosla a contacto. Mándala de una vez, ¿por qué no? La revisamos. Son las 3:25, tenemos tiempo suficiente. Hasta las 4 de la tarde. La revisamos y te decimos qué procede, mi estimado Mary Ramsey. Contacto, @ defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. Perfectamente, mi estimado señor Espinoa, ya lo leímos, no te preocupes. Francisco, muy buenas tardes. ¿Quién dice? Luis 25, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Palemón, amigo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Dice Paco 001 que se siente angustiado, con depresión, necesita de nuestros consejos para calmarse un poco. Resulta que dentro de unos pocos días se cumplen 4 meses de suspensión de pagos con Banamex por un préstamo de 330 mil pesos. Está afiliado con nosotros y le dicen los del banco que se atenga a las consecuencias, que se atenga a las consecuencias, le dicen, porque, y la verdad se siente muy mal anímicamente, está por los suelos, tiene muchos miedos. quiere que le digamos algo que lo reconforte. Hombre, Paco, aquí no estás solo, para empezar. Sabemos que tienes un problema. Por eso estás aquí. Pero lo importante es que ya estás dando los primeros pasos hacia la solución. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer el peor de los escenarios posibles en tu caso. ¿Qué es lo peor que podría llegar a ocurrir porque no le pagues al banco esos 330 mil pesos de inmediato? Pues que te demande. Eso sería lo peor. Más allá no podemos llegar porque tú no estás cometiendo ningún delito. Simplemente te demandaría por la vía ejecutiva mercantil y nos iríamos a juicio. Vamos a suponer que el día de mañana llaman a tu puerta y es el actuario en compañía del abogado del banco, ¿no? Ya están listos para ejecutar el embargo, te van a emplazar. ¿Qué tienes que hacer, Paco 001? De inmediato nos llamas a nuestros números telefónicos de emergencia. Trabajan 24 horas al día. No importa la hora, no importa si es muy temprano o muy tarde. Nos llamas. Tenemos 3 números telefónicos de emergencia para ustedes. En cualquiera te vamos a contestar. Supongamos que uno está ocupado. Seguro los otros 2 están funcionando a la perfección. Bueno, nos llamas ahí, mi estimado Paco 001, y nos dice, ¿sabes qué, defensa del deudor? Fíjate que aquí en la puerta ya tengo al actuario y tengo al abogado del banco. ¿Qué procede? De inmediato te vamos a dar indicaciones y te vamos a pedir que nos comuniques con el actuario. Nosotros, como tus abogados, vamos a hablar en representación tuya con el actuario, vamos a hablar con el abogado del banco para que no se lleven de tu casa nada. Te garantizo que no se van a llevar ni un calcetín, no se llevan ni un lápiz. Van a señalar algunos bienes, te los van a dejar a tu resguardo, vas a quedar tú como depositario de esos bienes, no se van a llevar nada, repito. Te van a dejar tu cédula de notificación, te van a dejar la copia de la demanda, listo, es todo. Se van a retirar. Eso es el peor de los escenarios, es lo más grave que puede llegar a suceder. Ok, todo el tiempo tuviste al asesor ahí contigo, acompañándote, dándote indicaciones, no hubo embargo ni nada. ¿Qué sigue? Bueno, sigue que nos mandes estos documentos. No sé de qué estado de la República nos los vayas a mandar, desconozco dónde te encuentres, pero vamos a suponer que estás en Tapachula, en Chiapas. Bueno, pues simple y sencillamente, vía paquetería, por FedEx, por estafeta, por UPS, como tú quieras. Nos vas a hacer llegar estos papeles a nuestras oficinas en el Distrito Federal. ¿Sí? Tarda de 1 a 2 días, depende del servicio de paquetería. Nos van a llegar estos papeles, te vamos a asignar un abogado que va a estudiar a profundidad, de manera muy detenida, estos documentos. Se va a elaborar la contestación de tu demanda, la vamos a meter nosotros en el juzgado que corresponde, y de ahí nos vamos a juicio. De ahí nos vamos a juicio. Nosotros, en tu representación, nos vamos a encargar de las negociaciones con los abogados del banco. Nos vamos a encargar de que pagues lo justo, mi estimado Paco 001, pero sobre todo, que pagues de una manera acorde a tu capacidad económica actual. Eso es lo que vamos a hacer. Ese sería el peor escenario posible. No pasa más allá. Con esa tranquilidad, con esa seguridad que brinda el estar afiliado a la organización de ayuda al deudor más importante del país. A mucha gente no le convenimos, a mucha gente no le gustamos, ni modo, con su pan se lo tendrán que comer, pero mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en pro de todos ustedes. Aquí en Defensa del Deudor estamos para ayudarlos. Así que, mi estimado Paco 001, ten tranquilidad, tú no estás solo. Dice Palemón, que le manda saludos a Helmi. Tapatía, requiere de nuestro apoyo y ayuda para la negociación de 2 deudas que tiene, una con Liverpool y la otra de un préstamo personal con CNA. ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? ¿A quién se dirige? Solo le falta pagar su afiliación, que será esta semana. Gracias, saludos. Mi estimadísima Tapatía, mira, si a ti ya te están haciendo ofrecimientos, si ya tienes ofrecimientos por parte de Liverpool o por parte de CNA, podemos ayudarte a negociar a partir del momento que pagues tu afiliación. En cuanto tú actives tu contrato, a partir de ese instante ya cuentas con nuestros servicios y ya puedes hacer uso de los mismos. Pero repito, esto es si Liverpool o CNA te están haciendo algún ofrecimiento. Si lo que quieres es negociar tú, ya quieres comenzar las negociaciones a través de defensa del deudor, entonces tenemos que dejar pasar 3 meses y te voy a explicar por qué. Hace aproximadamente 2 años no existía ningún tipo de restricción en este sentido. La gente se afiliaba hoy y mañana podía comenzar a negociar sus deudas. Pero sucede que los bancos al ver el volumen de personas que hacían esto, pues nos llamaron y nos dijeron, oye, defensa del deudor, ¿qué está pasando? Estoy viendo que la gente se está afiliando un día y al día siguiente ya quiere negociar. No entendemos. No que no tenían dinero, no que andaban muy mal. Les pedíamos 500 pesos y no los tenían y ahorita ya pueden pagar 5 mil para liquidar con descuento. Entonces, de plano, tuvimos un problema que estuvo bastante serio por esta situación. Y los bancos y las tiendas departamentales y todos los acreedores negociando, decidimos poner un candado, una restricción. La gente que desee comenzar a negociar tiene que tener al menos 3 meses afiliada a Defensa del Deudor. Si, por ejemplo, tapatía, tú pagas tu afiliación mañana, 9 de noviembre, tendríamos que dejar pasar diciembre, enero, y a partir del 10 de febrero podríamos comenzar a negociar. Yo entiendo tu urgencia, pero son políticas nuestras. Así es como trabajamos. No nos las podemos saltar. Si yo, por ejemplo, quiero negociar tu deuda mañana o pasado mañana, que ya hayas activado tu contrato de afiliación, el banco me va a decir, bueno, a ver, o Liverpool en este caso, me va a decir, a ver, bueno, tapatía, muy bien. ¿Cuándo se afilió tapatía? No, pues ayer. No se puede. Quedamos 3 meses. 3 meses. Y no hacemos excepciones, por supuesto. Así que, mi estimadísima tapatía, si a ti ya te hizo un ofrecimiento Liverpool o CNA para algún descuento, nosotros te podemos ayudar desde ya mismo, a partir de que actives tu contrato, a ver que el descuento sea real, a conseguirte una prórroga. ¿Por qué? Porque ya ahí ya hay un ofrecimiento por parte del acreedor. El acreedor es el que comenzó a negociar. Si por el contrario deseas empezar la negociación tú a través de nosotros, por fuerza tenemos que dejar pasar esos 3 meses. Palemón, un abrazote, como de que no. Luis 25, le llegaban a la casa y a cada rato cartas de Legax y ofreciéndole supuestos descuentos, pero hace como 3 semanas ya no le ha llegado nada. ¿A qué se deberá? Y de las cartas de Legacy, le hacía mención, lleva aproximadamente 11 meses de mora legal. Pues se debe a prácticamente, o básicamente, mejor dicho, a que ya te están cambiando de despacho. Es lo más seguro, que ya el banco haya dicho a Legacy, ¿sabes qué, Legacy? No me funcionaste, no pudiste cobrarle al señor Luis 25, te quito la cuenta a ti y se la paso a otro despacho. Eso seguramente es lo que está pasando, mi estimado Luis 25. Helmi ya puso el correo electrónico para que si desean mandar algún documento que quieran que estudiemos aquí, lo hagamos con todo el gusto del mundo. Mary Ramsey nos envió un documento para revisión, aquí precisamente al correo electrónico que les comentaba yo hace un segundo. Mary Ramsey, lo mandaste a contacto @defensadeldeudor.org. Me gustaría que me des, no sé, las iniciales con las que aparece, o con las que tendría que aparecer aquí en mi bandeja de entrada, porque ¿qué crees? Que lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Aquí me piden una asesoría a través de correo electrónico para el programa. Nos dice, hola, hace tiempo que escucha el programa y la asesoramos sobre un problema que tiene con la empresa CNA, que le está cobrando cuando ni siquiera tiene su tarjeta y jamás ha firmado nada con ellos. Le recomendamos ir a poner una queja a la Profeco, pero como trabaja en los horarios en los que labora la Profeco, no se lo permiten. También le dijimos que checara su círculo de crédito, y pues ahí no tiene nada de créditos. Fue a una sucursal de CNA a aclarar todo, pero siguen llegando amenazas de un despacho MRS. ¿Qué hace? Hoy va a haber programa, sí, ya estamos al aire. Y no te preocupes, Ramírez. Mira, con que los ignores, con eso, no te pueden hacer absolutamente nada porque tú no tienes ninguna deuda. Tú ignóralos. Solitos se van a terminar por aburrir y se retirarán, te dejarán de molestar. Déjalos así solitos. Te aseguro que en menos de lo que te imaginas, van a dejar de molestarte. Perfecto. Muchas personas en el chat. De verdad, muchas gracias. Mucha gente en Twitter también. Y Mary Ramsey, parece que todavía no me llega tu correo, ¿eh? Pensé que eras T. Ramírez, pero parece que no. Vamos a esperar otro poquito a Mary, a ver si nos manda esos papeles que quiere que revisemos o que nos lleguen, porque no ha llegado, ¿eh? Dice Cari, muy buenas tardes. Con la novedad que el día de ayer depositó su afiliación más su mensualidad, ¿qué sigue? ¿Cómo puede hacer para en el chat aparezca con letra azul? Bueno, es que en el chat es muy sencillo. En el chat, en la esquina inferior derecha, vas a ver unas opciones que están ahí, que dice perfil, una de ellas, emoticones, dice la otra. Le vas a dar clic a perfil y te va a pedir que le metas una contraseña dos veces, una para que la registres y la otra para que la confirmes. Pones tu contraseña, le das a aceptar y listo. La próxima vez que entres con Cari, te va a pedir que pues pongas tu contraseña y la pones y listo. Ya vas a aparecer en azul. Así de fácil. En el foro necesitas crear un post, un tema, que diga activación de afiliación, por ejemplo. Activación de afiliación. Y nos pones ahí tu número de contrato, la fecha en la que hiciste tu depósito y si tu afiliación fue por internet o en persona. Si fuiste a nuestras oficinas o hiciste el trámite a través de internet. Y con eso, Cari, con eso es más que suficiente para que te coloquemos tu insignia y tu nombre quede ya en azul. Dice el señor Espinosa, ahora sí Espinosa, una pregunta. Su esposa le debe un préstamo personal con Avance Préstamos. No ha pagado en 3 meses. ¿Qué puede hacer esta situación si no se le ha pagado? Viven en Saltillo, pero se mudaron a la ciudad de Acuña. ¿Necesita notificar su nuevo domicilio a las instituciones a las que deben? Claro, por supuesto, porque ustedes no se están escondiendo de nadie, ¿no? Ustedes son personas responsables que quieren pagar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, mi estimado señor Espinosa, de inmediato avisar su nuevo domicilio. Y con Avance, necesitaría saber cuánto debe tu esposa para poder dar una mejor asesoría. El señor Espinosa se le fue una letra, efectivamente. Con razón decía Espinoa. Paco 001, ¿se siente mejor? Una pregunta más. ¿También puede ocurrir que no lo demanden o es un hecho de que va a ocurrir? No, pues también podría pasar que no. Es como chocar, ¿no? Compramos el seguro del coche para chocar, ¿no? Lo ideal es no chocar nunca, vivir sin accidentes. Pero lo compramos por si acaso, por si llegamos a tener un percance, ya estemos cubiertos, estemos protegidos. Es lo mismo aquí. Podría ser que no te demanden, en una de esas no pasa nada, pero con un superbono, ¿no?, adicional, nosotros nos vamos a encargar de tus negociaciones. Si nunca te demandan, dices, bueno, está bien, pero Defensa del Deudor va a llevar mis negociaciones y así evito que me engañen con descuentos falsos, así consigo los máximos descuentos posibles, así voy a conseguir prórrogas por si necesito algunas semanas más para juntar el dinero. Tenemos muchas ventajas. A lo mejor no te demandan, no es 100% seguro. Tapatía, ya le hicieron un ofrecimiento a los de Liverpool, pero decían Ney no, pero sí le interesa empezar a negociar al menos con una. Podemos empezar con Liverpool si ya hay un ofrecimiento formal por parte de la tienda. Lo que hacemos es lo siguiente: activas tu contrato, entonces nos dices, ¿sabes qué? Mira, al día siguiente, si quieres, no hay ningún problema. Nos mandas el ofrecimiento que te está haciendo Liverpool y ya nosotros nos encargamos de ponernos en contacto con Liverpool, vemos si el descuento es real, si es mentira. Si es el máximo descuento que te pueden dar o nos pueden mejorar un poco el descuento, todo lo que sea necesario, alguna prórroga, a lo mejor no tienes el dinero ahorita, nos dice, ¿sabes qué? Necesito un par de semanas para juntarme la lana. Pues le decimos eso a Liverpool, si el descuento es real y todo, pues te conseguimos un par de semanitas más para que te juntes el dinerito y listo, puedas aprovechar el descuento. Eso sí se puede, sin ningún problema, mi estimada tapatía. Frank nos dice que debe mucho a varios bancos y a Liverpool, tiene más o menos 2 meses que no ha podido pagar. Le han llamado y ha hecho compromisos de pago, siempre aclarando que va a tratar de conseguir el recurso. ¿Qué puede hacer? Que no haga promesas de pago. Las promesas de pago pueden afectar al momento de la negociación. A lo mejor no le van a dar el descuento tan alto que le iban a dar. Porque va a decir Liverpool, por ejemplo, a ver, pásenme el expediente del señor Frank. ¿Cuántas promesas de pago nos hizo? Híjole, nos hizo muchas y no nos cumplió. ¿Cómo sabemos que ahora que le vamos a hacer un ofrecimiento va a pagar? ¿Sabes qué? No. En vez de darle el 80%, ofrécele el 40% de descuento. No más. Por esas promesas de pago. Lo ideal, mi estimado Frank, es siempre manejarnos con la verdad. Si no tienes dinero, decirle eso al cobrador. No te va a comer por teléfono. Decirle, ¿sabes qué? No tengo lana, en cuanto yo me estabilice voy a pagar. No, pero hágame una promesa de pago, te va a decir el cobrador. ¿Sabes qué? No puedo hacerte ninguna promesa porque no tengo idea de cuándo voy a tener dinero. Le voy a poner negativa de pago. Ponle como quieras, yo no me estoy negando a pagar. Yo voy a pagar y eso está quedando grabado porque tú grabas las llamadas. yo voy a pagar en cuanto me recupere. ¿Cuándo? No lo sé, pero en cuanto me recupere, voy a pagar. Con eso, mi estimado Frank. Nos dicen a través de Twitter, Era Nirt nos dice que ¿por qué eres asesor y no me sigues? Confirma. No, no tengo idea. No tengo idea de por qué no te seguimos, pero pues estamos aquí a tus órdenes, por supuesto, mi estimado Era Nerd. Mary Ramsey nos pone que es, pero ¿sabes qué? Que no me llega. Vamos a ver. Es un documento a nombre de tu esposa, porque aquí tengo uno que dice que llegó un documento a nombre de su esposa. No sé si seas tú Mary Ramsey o es otro, pero es el único que tengo, ¿eh? Es el único que tengo ahorita aquí en contacto @defensadeldeudor.org. Por lo menos el único que tengo reciente. Nada más, es el único, sí, ya lo volví a confirmar. Dice Alem que hace 2 días le llegó un documento, el cual dice así: la empresa. Ya andamos todos ciscados con esto de los temblores, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va ayer? Estuvo regular, ¿no? Bueno, dice que la empresa propietaria del crédito, y viene el número del crédito, pero no menciona la empresa que lo tenía, pero está, que ya lo vendió a Monetización de Activos, que contrató los servicios de un despacho de abogados, X o Y, para llevar a cabo el cobro de su supuesta deuda, pero nunca pidió un préstamo y tampoco ha tenido alguna vez tarjeta de crédito, nos dice el M15. Pues si no debes, no tienes nada que temer, por supuesto. Te recomiendo que acudas a alguna oficina de la Conducef, el M15, y solicites ahí tu reporte especial de crédito. Tu reporte especial de crédito, donde nos va a decir si tienes algún crédito, porque podría haber algún homónimo, podría haber algún otro o alguna otra, el M15, y pues se haya confundido ahí ese registro con tu información y por eso te estén cobrando a ti. Podría ser. Entonces haz eso. Haz eso, mi estimado o estimada LM15. Qué guapa muñequita a través de Twitter nos dice. Aquí que regalan. Lo que pasa es que en Twitter, muchos no saben que tenemos nuestro chat de la estación en www.radiodd.org, donde está nuestra comunidad activa participando, recibiendo asesoría jurídica. J. Mario, le mando saludos. Ya lo volvió a enviar. A ver, nomás confírmame si es ese de tu esposa. J. Mario le dice a Cari que mencionó que depositó la afiliación y la mensualidad. Ojalá que haya pagado la mensualidad por adelantado, sería bueno aclararlo. Ah, pagó mensualidad también. Ah, ok, sí. Les recuerdo, la inscripción a defensa del deudor ya incluye la primer mensualidad. ¿Sí? Si ustedes pagan 850 de inscripción, ya no pagan hasta el siguiente mes porque ya la incluye. Todos nuestros precios de inscripción ya incluyen la primer mensualidad. Ya la traen por default. Entonces, si Cari pagó su afiliación y su mensualidad, pues entonces paga, ya tiene cubierto noviembre, ya tiene cubierto diciembre, pagaría hasta enero la próxima mensualidad, mi estimada Cari. Dice Alem 15 que el monto que supuestamente tiene que liquidar es de 151 mil pesos. Pero le dan hasta el 20 de noviembre para pagar con descuento del 60%, por lo que tendría que pagar 60 mil. Pero tampoco mencionan desde cuándo tiene la supuesta deuda. Haz eso, mi estimado o estimada Alem 15, para que pues sepamos o sepas qué pasa con estas deudas, ¿no? Sacas tu reporte especial y ahí va a decir exactamente si debes y a quién. Y si no debes, pues meter la aclaración correspondiente, por supuesto. Dice yo que sobre Fonacop ya tenemos algo serio. No, fíjate que no. Pues no es que no tengamos algo serio, más bien Fonacop, al ser una instancia gubernamental, pues no es como un banco, no podemos llegar a un acuerdo de manera tan sencilla. Nos hemos acercado con el director general, hemos tenido alguna entrevista aquí en este programa de radio en vivo, y nos comentó de las opciones que da Fonacot para que las personas que tengan deuda con ellos paguen, pero yo veo muy difícil que en el futuro cercano logremos concretar algo pues tan bueno, tan benéfico, como lo tenemos con los bancos por parte de Fonacot. Lo veo bastante complicado de momento, mi estimado yo. Dice Diana Reyes que cómo solicita su carta finiquito al banco cuando ya le pagó. Ya han dicho diferentes formas de solicitarla. Si ya pagaste y el descuento fue real, porque muchas veces los despachos de cobranza le mienten al deudor, le dicen, ¿sabe qué, deudor? Usted va a pagar 10 mil de 100 mil y con eso liquida. No quiere decir que el descuento exista. Muchas veces, como dije, el despacho miente, el deudor cree que con eso va a liquidar, paga, pero el banco ni enterado está del descuento. El banco es el que da los descuentos, el que los otorga. Entonces tú depositas, Diana Reyes, y pues el banco lo toma como un pago parcial de tu deuda, y esa, la mayoría de las veces, es la razón por la cual la carta finiquito nunca llega. ¿Cómo asegurarnos? Eso se tiene que hacer antes. Primero solicitar un convenio perfectamente bien elaborado por escrito. Después revisar que este convenio por escrito esté bien elaborado, por supuesto, que esté bien estructurado. Finalmente, confirmar el descuento con el acreedor directamente en su unidad de atención especializada. Si se cumple con estos tres parámetros y después el acreedor no nos quiere liberar la carta finiquito, podemos ir con toda confianza ante la Conducef y pelear el asunto. Si no se cumple con alguno de estos, a lo mejor el descuento no existía y pues ni cómo hacerle, ¿no? Porque pues el banco va a decir, no, yo no ofrecí nada. Seguramente fue algún cobrador. ¿Y de dónde sacamos al cobrador? Pues de ningún lado. ¿Y cómo comprobamos que este cobrador fue? Pues menos. No se puede. Entonces, Diana Reyes, si nos dices con qué banco fue y si seguiste al pie de la letra las bases para una negociación bien hecha, te podremos dar una mejor asesoría. Frank dice que lo que pasa es que tiene amigos que insisten demasiado, pero muchas gracias, eso hará. Dice una última pregunta, ¿los créditos personales donde se firma un contrato tienen el mismo manejo que las tarjetas de crédito? Sí, exactamente el mismo manejo, aunque no firmes contrato, aunque no firmes contrato, porque estamos aceptando términos y condiciones de manera legal por completo a partir del momento que aceptamos el dinero. En cuanto nosotros comenzamos a utilizar los recursos, ahí, sin firmar nada, ya aceptamos todo lo que diga el contrato, aunque no lo tengamos, aunque nunca lo hayamos visto, legalmente. Tal como si nos hubiésemos sentado en el escritorio y órale, lo hubiéramos firmado. Y aunque te insistan, no, aunque esos amigos te insistan mucho, no les hagas promesas de pago. Tapatía de CNA solamente ha recibido cartas de despachos de cobranza, pero con ellos no quieren negociar. Saludos y gracias por todos los consejos. Desde que empezó a seguirnos y escucharnos, su manera de ver las deudas cambió y eso le agrada perfectamente. Ah, perfecto, mi estimado Samuel. Digo, Mary Ramsey, pues ya le pusiste ahí Samuel, ¿no? Vamos a checar entonces, aquí está. Te vamos a dar asesoría a nuestro amigo Mary Ramsey. Le llegó este documento a nombre de su esposa, el cual estipula que la deuda de 21.700, siendo que el préstamo, que la deuda ya subió a 21.700, siendo que les prestaron 6.000. Consultó el buró de crédito de su esposa y dice que se debe la cantidad de 9.900. Por intereses, sí me suena coherente. Cabe mencionar que no se ha pagado desde el mes de febrero. Otra duda, ¿qué quiere decir eso de avalo prop? Porque ahí aparecía el nombre de su suegra. Ella nunca ha firmado nada, ni tampoco fue aval de su esposa. Ok, no te preocupes, el papel no tiene ningún valor legal, mi estimado Mary Ramsey. No vale ni el papel en el que está escrito, aunque diga lo que diga. Debemos comprender lo siguiente. Si un cobrador tiene una computadora, una impresora y suficiente papel, puede escribir lo que sea, puede usar las palabras que quiera. Pero esto no implica que ya por eso tengan algún valor legal. No porque un papel diga aviso de embargo, quiere decir que ya nos van a embargar. No. Un proceso judicial tiene un procedimiento muy estricto. Se requieren de formalidades, se requieren de términos, se requiere de cumplir una serie de parámetros muy específicos. No es de que te mando un papelito que hice en la computadora y listo, no. Se requiere meter un escrito inicial de demanda en el juzgado. Este escrito inicial de demanda es estudiado y si es aceptado, entonces se le asigna un actuario para que se formule, se elabore la cédula de notificación, y entonces se lleva la cédula de notificación y la copia de la demanda, la copia de lo que el acreedor, lo que el banco metió en el juzgado, se le sacan copias certificadas, y todo esto se le entrega de manera personal al demandado. El actuario va al domicilio con un fajo gigantesco de hojas, 100, 150, 200 hojas, tamaño oficio, y se las entrega personalmente al demandado. Si el juez así lo dictaminó, si así es el procedimiento, entonces se procederá a embargar bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda. Si ustedes están afiliados, no pasa nada. Nos llaman y nos encargamos de parar el embargo, no les quitan nada, nada más los emplazan, los notifican y listo. Ahí se acabó el asunto. Entonces, este tipo de papeles, como el que le llegó a nuestro amigo Ramsey, no valen nada. No tienes de qué preocuparte, no importa lo que diga. Eso es lo de menos. No quiere decir nada. Es un simple papel que vale lo mismo que si yo le saco una fotocopia a un billete de 500 pesos. Es igual. No porque yo fotocopie un billete de 500 pesos quiere decir que ya tengo 1,000. No. Quiere decir que tengo mis 500 originales y tengo una fotocopia de 500 pesos que no me sirve para nada. Lo mismo exactamente pasa con estos papeles. Vámonos a las últimas asesorías. Dice Alonso que hace 4 meses no le paga a Coppel. Les debe 4,200 pesos y atrasó por asuntos familiares. Se quiere poner al corriente. ¿Qué le recomendamos? ¿Ir con Coppel y negociar los pagos? ¿O le van a pedir el pago total? Te van a pedir el pago total. No van a querer que les pagues así de a poquito. Júntate todo tú por tu cuenta, como si estuvieras haciéndole pagos a Coppel. Y cuando lo tengas ya completitos los 4,200, vas con ellos y les dices, ¿sabes qué? Vengo a pagar mi deuda. Y esto es todo lo que tengo, no tengo ni un centavo más. Y si no los quieren, pues ni modo, porque yo mañana me mudo a la Patagonia y pues ya no les voy a poder pagar. Así de sencillo. Vas a ver cómo te los aceptan y finiquitas tu deuda. Cari, excelente, ya es azulita mi amiga Cari, le mando un saludote. El señor Espinosa dice, lo que debe su esposa son 4,000 pesos del préstamo atrasado, pero la última vez que hablaron se portaron muy groseros ahí en la institución, los cuestionan y por eso ya no quisieron hablar, ¿qué pueden hacer? No te preocupes, mi estimado señor Espinosa. Aquí me comentas qué es lo atrasado, ¿no? Pero ¿cuánto es la deuda total? Porque si una deuda no se paga, después de cierto tiempo, por lo regular 3 meses, se cancela y entonces se requiere el pago total. Ya no te requiere nada más lo que tenías atrasado, sino ya te lo requieren todo. Y sería muy interesante saber eso. Pero ya no podrá ser el día de hoy, será hoy en la noche, que tenemos programa en vivo nuevamente a las 9. Y con mucho gusto lo platicaremos en ese momento, porque yo ya me voy. Cuídense mucho, un verdadero placer. Vámonos a las últimas asesorías. Dice Frank que se afiliará con nosotros. ¿Dónde se dirige? ¿Cuál es el trámite para esto? Ahorita te ponemos el enlace, mi estimado Frank, no te preocupes. Alem 15, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Tania, ¿cómo estás? Dice que ya le ayudamos una vez. Si Anay le cobra algo que no debe, ya la habíamos asesorado. Buscó el círculo de crédito y no tiene nada, pero siguen amenazando con embargarla. ¿Qué hace? ¿Pueden embargarla? No, no pueden embargarte. Tú no les debes nada. Ignóralos. Ya se cansarán, dejarán de molestar. Ignóralos, olímpicamente. Dile, ¿sabes qué? Mira, si me vas a demandar, órale, aquí te espero. Aquí te espero. Paco 001, ¿los actuarios y cobradores laboran en sábados y domingos? Sí, al actuario se le puede dar por ahí un dinerito para que emplace al demandado en horarios o en días no hábiles. Porque sucede que luego pues no lo pueden ubicar porque se va muy temprano en la mañana y ya regresa muy tarde en la noche y pues para emplazarlo se complica, entonces se le dice al actuario, bueno, ¿sabes qué? Mira, échame la mano y vamos a emplazarlo en la noche. Sí, sí se puede, o en domingo o en sábado. Por supuesto que es posible. J. Mario se despide, hasta la noche, amigo, cuídate muchísimo. Mary Ramsey, no tienes nada que agradecer, de verdad que es un alivio escuchar estas asesorías y como dicen los compañeros, el foro es el número uno y efectivamente aprenden mucho sobre esto. Los asesora a que son deudores, más no criminales, y si piden asesoría es porque no se niegan a pagar, pero quieren pagar lo justo, así debe ser. Hombre, no tienes nada que agradecer. Y gracias a la producción, nos dice Mary Ramsey. Un verdadero placer, qué bueno que te sirvió la asesoría. Y les comento que el día de hoy, les comento ya tarde porque ni a mí me avisaron. El día de hoy salió una nota publicada en el periódico El Economista, en donde hablamos del Buró de Crédito. Damos algunos comentarios de manera breve relacionado a este importantísimo tema que es el Buró de Crédito. Y el día de ayer, que tampoco les pude decir nada porque a mis amigos del Economista se les fue y no nos avisaron a tiempo, el día de ayer también hubo publicación donde participamos con nuestros comentarios, dando nuestra opinión en relación a la figura del aval. Todo esto en el periódico El Economista. De cualquier forma, no se preocupen, ya no van a poder conseguir la edición de ayer. La de hoy posiblemente la consigan todavía en locales cerrados, como es esta tienda de los tecolotes. Y si no, no hay ningún problema. Ya nos van a mandar estas imágenes escaneadas para que con mucho gusto las subamos a nuestra página de internet y ahí cuando ustedes deseen leer estos artículos lo puedan hacer. Las encontrarán en la sección de defensa del deudor en los medios, todos los medios donde hemos participado, los más importantes del país, hablando de finanzas. Ahora sí, ya me voy. Un placer, Helmi ya puso el enlace para las personas que deseen afiliarse a Defensa del Deudor, ahí los van a poder encontrar. Tania, no tienes de qué preocuparte, estoy a tus órdenes. Francisco, un placer, cuídate. Mary Ramsey, igualmente, bendiciones para ti. Roger, una consulta, es deudor de HSBC y donde trabaja, la nómina la pagan ahí, le exigen la tarjeta de nómina, por lo que su pago quincenal fue retenido en la empresa, antes le pagaban con cheque. Híjole, mi estimado Roger, complicado asunto, pero ¿qué te parece si en la noche nos escuchas hoy 9 p.m., hoy 9 en punto, deudas, dudas y soluciones? Y checamos tu caso con toda calma a ver qué se puede hacer. Genio, a través de Twitter, nos comenta que están en la radio de la defensa del deudor. Si tienes problemas por deudas, expónlo y pon el enlace. De verdad, productor de lujo en este programa. Cuídense mucho, los espero hoy por la noche.